El 3 de febrero celebramos a un santo que tiene mucho que ver con las gargantas. El nombre de Blas significa cojo y tartamudo, y el Blas de quien te hablo hoy fue ni más ni menos que obispo de Sebaste de Armenia. Aunque las historias que se cuenten de él no se sepa hasta qué punto son ciertas históricamente, ¿no? La cuestión es que tiene mucha popularidad por una leyenda que se cuenta. Resulta que mientras llevaban a este santo al martirio, una mujer se abrió paso entre la muchedumbre y colocó a sus pies a sus hijos que estaban muriendo, a un hijo suyo que estaba muriendo sofocado por una espina de pescado que se le había atravesado en la garganta. San Blas puso sus manos sobre la cabeza del niño y permaneció en oración. Un instante después, el niño estaba completamente sano. Este episodio lo hizo famoso como bendición de este santo contra las enfermedades de garganta. Hasta aquí la tradición, pero lo que parece que sí que es cierto es que San Blas fue obispo de la ciudad de Sebaste a comienzos del siglo IV y sufrió la persecución en tiempos del emperador Constantino. Se le considera como uno de los últimos mártires ya cristianos de la época. Celebremos hoy la fiesta de San Blas, que tiene mucha tradición en muchos pueblos. En algunos de ellos incluso se realiza la bendición de las roscas de pan de San Blas y se recomienda a quienes tienen problemas de garganta o quienes las usan mucho que se lleven un trozo a casa. Pues con esta fiesta me despido de ti hasta mañana. Espero verte de nuevo aquí en Diócesis TV.